Hemos estado estudiando el tema del hogar cristiano en este curso, hemos visto ya varios diferentes temas y ahora vamos a dedicarle unos minutos a estudiar algunos puntos importantes con lo que respecta a la sexualidad en el matrimonio. Se sugiere discreción, si usted está viendo este video y hay menores de edad, usted puede verlo primero para saber si considera adecuado que el tema es para ellos también. Muy bien, como ustedes saben, no es desconocido de nadie, los problemas de infidelidad son algunos de los que están en la cabeza de la lista de causas de divorcio. Y esto a veces responde a descuidos, negligencias en la dinámica de la intimidad en la pareja. En este momento vamos a tomarnos unos minutos para considerar algunos asuntos esenciales que pueden satisfacer de una manera bíblica las expectativas reales que debe tener una pareja en esta dinámica para que después se puedan enfocar en cumplir la misión que Dios le ha dado. A veces la sexualidad no solamente es una fuente de placer, pero a veces se convierte en una distracción cuando no está debidamente atendida. Cuando tú tienes hambre o sed, aunque quieras concentrarte en tu trabajo, en tus estudios, no puedes porque este asunto te distrae. Pero una vez que satisfaces tu necesidad, entonces ya te enfocas en tu trabajo, en lo que tienes que hacer. A veces la sexualidad se convierte en un distractor para que muchos cristianos se enfoquen en cumplir la misión y los propósitos de Dios en su vida, porque hay un descuido porque se conducen fuera del orden de Dios. Vamos a recordar algunos asuntos importantes en lo que concierne a este tema. Vamos a hablar de algunos peligros que conllevan la inmoralidad y las causas de por qué hay problemas en muchos matrimonios, y también hablar de lo que es permisible y lo que no dentro del matrimonio. Entonces, vamos entonces a comenzar diciendo que algunas causas comunes de disfunción sexual. Bueno, voy a leer una introducción aquí, dice: los cristianos casados tienen todo lo necesario para ser las personas más plenas en materia de sexualidad. Cuentan con la paz de haber recibido la bendición de Dios sobre su matrimonio. Entonces, ¿los que se casan bajo el orden de Dios son bendecidos o no? Sí. ¿Verdad? Que sí. Muy bien. No solo gozan con la bendición de Dios, sino que también tienen la orden de Dios que disfruten. ¿Verdad? Entonces, no tienen culpas ni tienen prejuicios en disfrutar el placer dentro del marco del matrimonio. Tienen la paz de haber recibido esa bendición. Y también son libres en su conciencia de experimentar el placer al máximo el uno con el otro porque saben que Dios así lo ordenó. Pero lo cierto es que muchos matrimonios cristianos no tienen una vida sexual activa satisfactoria. ¿Por qué? Debemos preguntarnos. Y a veces son por causas tan simples y otras por más complejas. Mencionemos algunas de ellas. En primer lugar, obviamente los pecados sexuales van a tener un impacto en nuestra vida espiritual. Pero vamos a dejar eso un poco más adelante. Hablemos primero de lo obvio. A veces que la pareja no tiene una suficiente dinámica de satisfacción en esa área por cosas tan simples como un pobre aseo. A veces hay hombres que trabajan muy duro en labores que son muy desgastantes y les producen mucho transpirar, y después llegan a casa, no tienen el cuidado de asearse y quieren que la esposa esté siempre contenta. Debemos ser realistas. Debemos darnos cuenta que la calidad en la intimidad requiere un poco de esfuerzo. Y para empezar, el aseo siempre es bueno. Además, ustedes no quieren exponerse a infecciones o a enfermedades innecesarias, porque cuando uno está trabajando, muchas veces va al baño y no está suficientemente limpio y después puede llevar esos gérmenes a la intimidad. Y nadie necesita enfermedades. Entonces, el aseo, un buen perfumito puede hacer una diferencia. En algo tan sencillo, aunque parezca mentira, hay veces que las personas pues no captan por sentido común. Preste atención a ese aspecto. Segunda razón por la que algunos no tienen una buena dinámica íntima es porque se acumula el cansancio y no se dan el suficiente tiempo para reponer sus fuerzas. Deben de ustedes también recordar que hay que hacer la provisión para poder cumplir con el deber conyugal. Es un deber que Dios nos dio. Cuando ustedes recuerdan su boda, ¿se acuerdan que hicieron votos? ¿Verdad? Yo nunca he oído en un voto matrimonial algo como esto, que diga: yo me comprometo a amarte y respetarte y hacerte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y satisfacerte sexualmente todas las veces que me pidas, hasta que la muerte nos separe. Como que ese último pedacito no entró. No entró, ¿verdad? Y entonces, a la hora del deber conyugal, me duele la cabeza. Estoy muy cansado. Para mañana, para pasado mañana. Y ahí se la llevan. Entonces, los votos, ¿para qué se los dicen? Dices que vas a estar hasta la muerte allá. Pero en esto que es tan esencial, no cooperamos. Entonces, debemos de saber que si estás cansado, pues aguántate. Porque si tú estás cansado y te llaman a tu trabajo, no vas a decir, no, hoy no voy. ¿Por qué? Porque estoy cansado. ¿Le tienes más deber a tu pareja que a tu patrón? ¿O a tu patrón que a tu pareja? ¿Entienden? Entonces, o haz un arreglo, ¿sabes qué? Déjame descanso una hora y en una hora te cumplo, ¿verdad? O si no, cumple y no des excusas. ¿Saben algo interesante? Calienta motores y vas a ver que te van a llegar las energías. Bueno, entonces el cansancio. Y tercero, conocimiento escaso o distorsionado. Cuando una persona adulta no se informa adecuadamente acerca de este tema, puede perderse algunos elementos simples que pueden agregarle calidad a su relación. Y nunca está por demás que nosotros aprendamos que Dios diseñó de manera diferente el cuerpo de la mujer que el cuerpo del hombre, y que hay ciertos ciclos y dinámicas que intervienen en la calidad y en la inversión de esfuerzo que requiere para que los dos tengan un nivel de satisfacción. Así que es bueno siempre instruirse de fuentes serias, de fuentes que no sean indecentes, pero que sean provechosas para facilitar que cuando nos acerquemos en la intimidad, lo hagamos con la mejor información disponible para que el nivel de calidad en la relación redunde en satisfacción mutua. Conocer el cuerpo, lo que le gusta a la pareja, los días y sus variaciones, todo eso es parte del trabajo que nos toca como esposos. Luego también hay que reconocer que hay veces que hay enfermedades o hay problemas que tienen que ver con el cuerpo y nos empezamos a sentir raros, y eso tiene un impacto en nuestra libido, en nuestra dinámica de la intimidad. Cuando nosotros sentimos que algo no anda bien, no debemos ser negligentes. Hay que sacar una cita, ir con los expertos. La mujer debe de ir con su médico, informarse bien con su médico, hombre o mujer, como sea, y exponer sus dudas con un profesional de la materia y atenderse con medicina, el hombre igual, de modo que puedan remover obstáculos o pretextos que normalmente pueden ser excusa para que se descuide un área tan importante y después vivir resentidos o vivir distraídos mirando hacia donde no se debe, ¿verdad? Entonces son asuntos esenciales. La Escritura nos enseña que la voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno sepa controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que a nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya les hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Ok, ahora, ya dijimos que a veces hay causas generales por las cuales la pareja no experimenta la sexualidad en su máxima plenitud. Pero otras veces, la razón principal es el pecado. Ahora, no todos los problemas que experimenta la pareja se deben a asuntos orgánicos o de cuidado general, sino que algunas veces los problemas se deben a pecados que se han permitido y que tienen repercusiones en su vida. Vamos a hablar ahora de tres peligros espirituales de la inmoralidad. Practicar el sexo fuera del orden de Dios siempre va a traer consecuencias. Pueden ser consecuencias emocionales, físicas y espirituales, de uno o de otro modo. Imagínense contagiarse de enfermedades venéreas, embarazos no deseados. Bueno, tantas cosas a las que se expone uno. Miren algunos de los daños espirituales específicos que se sufren cuando alguien es permisivo en su vida sexual fuera del orden de Dios. En primer lugar, un cristiano que ha cometido pecado sexual va a experimentar culpa. Culpa. Porque sabe muy bien que Dios condena las inmoralidades. Y tenemos versículos de sobra. El mandamiento decía, no cometerás adulterio. El Señor Jesús dijo que no hay que cometerlo ni siquiera en el corazón. Segundo, las inmoralidades sexuales no solo producen culpa, también producen esclavitud. El que practica el pecado es esclavo del pecado, Juan 8:34. Entonces, los pecados sexuales por asuntos químicos y espirituales producen ciertas dependencias, apegos o adicciones a los que los practican. Y esto es una cadena innecesaria en la vida de un creyente y se tiene que tener mucho cuidado porque esto va a afectar no solo su vida, pero la vida de otros. Y sobre todo, Dios va a dejar que los que cometen inmoralidades sexuales experimenten las consecuencias. Y entre ellas, el castigo. De un modo o de otro, siempre hay consecuencias destructivas para el que practica la inmoralidad. Ya sea de manera emocional, de manera relacional, con su esposa, con sus hijos, con las personas que le conocen, o en la comunión y en la unción con Dios. Se pierde el gozo, se pierde la confianza de que Dios te use por causa de ese pecado. En nuestras vidas y en la vida de otros, en nuestra reputación, ¿se imaginan? El nombre de Cristo, todo eso es muy triste. Y finalmente Dios dice que Él va a juzgar a los inmorales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora algunos de ustedes quizás dicen, cuando yo no conocía a Cristo, yo participé de un estilo de vida fuera del orden de Dios. O incluso cuando era cristiano, me descuidé, fui rebelde y cometí un pecado. ¿Ya no hay esperanza para ellos? Claro que sí. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Tres remedios para las inmoralidades. En primer lugar, recordemos que hay perdón. El Señor extiende perdón. Proverbios dice que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. Siempre hay perdón para todos los pecados. Si a veces nosotros fuimos víctimas de abuso sexual cuando éramos más jóvenes o niños, ese es el caso muchas veces que en la pareja no hay una dinámica sexual saludable porque alguno de los dos o los dos arrastran traumas o dolores de haber sido víctimas de algún abuso sexual en el pasado. Dios quiere que seamos liberados a través del perdón. En este caso se debe otorgar el perdón al agresor para que Dios pueda comenzar la obra de sanidad interior en el corazón de un creyente. Otras veces el creyente o la persona es el que cometió la agresión o el pecado sexual, debe de haber un auténtico arrepentimiento genuino y una reconstrucción de confianza con la pareja para que pueda mejorarse la relación íntima. Pero es indispensable experimentar el perdón. Número dos, definitivamente la renuncia. Nadie que aspire a gozar de una vida sexual saludable con su pareja, con la bendición de Dios, puede suponer que es capaz de seguir practicando inmoralidades y al mismo tiempo de gozar la bendición de Dios. No se puede. La gracia que nos salva también nos llama a renunciar al pecado, como dice Tito 2:11 al 13. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que hay que renunciar a la práctica de todo pecado sexual. Y también reforzar. Eclesiastés dice que más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Si uno de ellos cae, el otro le levantará a su compañero. Debido a que la naturaleza de algunas inmoralidades son muy adictivas, entonces, en el caso de que hay perdón, un arrepentimiento genuino y una renuncia, vas a necesitar el apoyo de otros creyentes que te acompañen en el proceso de restauración. Rendir cuentas, tomar medidas que fortalezcan la santidad en tu vida, contar con una iglesia llena de gracia y de misericordia hace una gran diferencia para el que quiere restaurarse en una experiencia de inmoralidad. Entonces, por último, ¿qué se permite y qué no se permite en el matrimonio? Como cada quien recibe cierta influencia en materia de educación sexual, no siempre saludable, es bueno preguntarnos si aquello que estamos interesados en practicar con nuestra pareja se apega a los estándares divinos o se sale de lo decente. Y para tal efecto, Dios nos ha dado principios. Cuando usted quiera saber si algo de lo que usted quiere disfrutar con su pareja es o no admisible delante de Dios, puede hacerse las siguientes preguntas. En primer lugar, con base en la Escritura, debemos preguntarnos, ¿lo que quiero practicar edifica o tropieza la conciencia de mi cónyuge? La Biblia nos llama una y otra vez a no poner tropiezo al hermano. Si lo que usted quiere hacer para disfrutar de su sexualidad le causa culpa o tropiezo a la conciencia de su pareja, descártelo. Usted no necesita eso, se va a convertir en un obstáculo para el deleite de ambos. Segunda pregunta, ¿lo que quiero practicar me trae paz con Dios o culpa y esclavitud espiritual? Esto no es con respecto a su pareja si le estropiezo, sino su propia conciencia. Usted dice, hacer esto no me da paz, me hace sentir inquieto, intranquilo, culpable. Usted no necesita esa distracción, absténgase porque va a ser eso, una distracción en lugar de un deleite. Tercero, si lo que usted quiere practicar, ¿puedo hacerlo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios o no? Usted dice, como me dijo uno, oiga, ¿entonces es pecado o no es pecado tomarme una cerveza en el bar? Pues le dije, mira, la Biblia dice que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Si tu conciencia no te dice nada cuando vas a la cantina y ves que hay hombres y mujeres que han destruido sus hogares y quedado perdidos en el alcohol, y tú dices, bueno, pues esta cerveza para la gloria de Dios en el nombre de Cristo. O sea, el sentido común te dice algo, ¿no crees? Pues igualmente, si lo que usted quiere practicar en su vida privada no le da la tranquilidad de que glorifica a Dios, entonces no debería de hacerlo. No deberíamos hacer nada que nos quite esa paz. Y vamos a decir también que lo que quiero practicar, si de por sí la Biblia nos dice que es inmoral, pues no hay por qué complicarse la existencia. Lo que pasa es que a veces no sabemos lo que es inmoralidad según Dios. Y por falta de tiempo simplemente diremos una lista de las inmoralidades que la Biblia menciona explícitamente y usted no se debe de confundir. En la Biblia es considerado inmoralidad la fornicación, o sea, sexo antes del matrimonio o con personas solteras. El adulterio, sexo con personas casadas. Ser afeminado, eso en 1 Corintios 6, 9 está sancionado. La homosexualidad también. La inmundicia, es decir, la indecencia. Cuando oye la palabra inmundicia en la Biblia se refiere a ser indecente, a ser exhibicionista. A eso se refiere. Las orgías, que es tener relaciones con varias personas al mismo tiempo. El incesto, tener relaciones con parientes. El tener relaciones con animales. Tener relaciones donde se nos infringe dolor o donde lastimamos a otros. Porque el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Y Dios no nos creó para infringir dolor o recibirlo, sino todo lo contrario. Uno de los propósitos es el placer, no el dolor, ¿verdad? Y tener relaciones con muertos. O sea, solo oírlo da horror, pero por desgracia hay personas que se han expuesto a semejantes abominaciones. Así es como lo lee la Biblia. La lujuria, aunque no es una inmoralidad física, es una especie de inmoralidad mental. ¿Recuerdan? El Señor Jesús dijo, ni en el corazón deberíamos cometer adulterio. También se le traduce muchas veces como lascivia, que significa vivir sin límites. Es una vida de indulgencia sensual o de indecencia. Esto incluye la pornografía, los fantaseos lascivos, el voyeurismo. Eso es espiar a otros cuando tienen relaciones. La sexualidad en el matrimonio no es lo más importante. Repito, la sexualidad en el matrimonio no es lo más importante, pero es importante. Y como dije al principio, cuando no es debidamente atendido, este apetito llega a ser causa de distracción, incluso a veces de resentimientos, que se pueden evitar para concentrarnos adecuadamente en el cumplimiento de nuestra misión como cristianos. Dios tiene una misión para nosotros que debemos de cumplir, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros cultivamos una sana sexualidad en nuestro matrimonio, entonces vamos a poder quitar esta distracción para ocuparnos de la misión que Dios nos ha dado. Reducir tentaciones, resentimientos y tener una vida más feliz y plena. Obviamente, Si usted es soltero, esto debe de esperar hasta el matrimonio. De hecho, el tema de la siguiente enseñanza, después es la comunicación eficaz y posteriormente el noviazgo. Entonces, aquí nos detenemos por ahora.